Estos son los principales titulares del boletín informativo del 27 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. El arroz sigue encareciéndose en Japón a pesar de la liberación de parte de las reservas del Estado. Japón quiere mantener otra ronda de negociación de aranceles con Estados Unidos esta misma semana e israelíes de extrema derecha llevan a cabo manifestación para exigir la eliminación de Hamás. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. En Japón el arroz sigue encareciéndose a pesar de la liberación de parte de las reservas del Estado. Según datos del Ministerio de Agricultura, el precio de una bolsa de 5 kilogramos alcanzó un promedio récord de 4.285 yenes, unos 30 dólares, durante la semana que finalizó el 18 de mayo. Esta cifra se basa en un estudio realizado en unos 1.000 supermercados de todo el país. El precio, impuestos incluidos, aumentó un 0,4% respecto de la semana anterior. El arroz cuesta ahora más del doble que hace un año. Japón está tratando de organizar otra ronda de negociaciones de alto nivel con Estados Unidos para el viernes de esta semana a fin de lograr la revisión de los aranceles de la Casa Blanca. De concretarse, sería la segunda semana consecutiva que el ministro a cargo de la revitalización económica, Akazawa Ryose, acude a Washington en calidad de jefe de la negociación. Su intención es que la próxima ronda sea un diálogo en profundidad con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien no asistió a las conversaciones de la semana pasada. Japón viene defendiendo que puede ayudar a crear empleos y aportar otros beneficios a la economía estadounidense mediante la ampliación de inversiones. Además, ha propuesto revisar las regulaciones para facilitar la importación de vehículos estadounidenses y se ha ofrecido a colaborar en el sector de la construcción naval. Fuentes del gobierno japonés dicen que la Casa Blanca ha reaccionado positivamente a una cooperación en dicho sector, pero sigue siendo cautelosa en lo relativo a la revisión de los aranceles, incluida la tasa a los automóviles, algo a lo que Japón se opone frontalmente. Israelíes de extrema derecha llevaron a cabo una manifestación masiva en Jerusalén para pedir la eliminación del grupo islámico Hamás, en momentos en los que continúan las conversaciones de alto al fuego entre Israel y Hamás mediadas por Estados Unidos. La manifestación de lunes conmemoró el aniversario de la captura de Jerusalén Este por parte de Israel en 1967. Este lugar es considerado por los palestinos como la capital de su futuro estado. En la concentración participó una multitud de simpatizantes de partidos de extrema derecha que marcharon por la ciudad coreando lemas como «Muerte a los terroristas». Un partido de extrema derecha que es parte del gobierno de coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu se opone a un alto al fuego permanente con Hamás. Observadores afirman que esta es una de las razones por las que Netanyahu no cede en su postura de línea dura. La ofensiva israelí contra la Franja de Gaza ha continuado. El ejército de Israel declaró el lunes que su fuerza aérea había atacado más de 200 objetivos, incluidas posiciones de Hamás, en las últimas 48 horas. Las autoridades sanitarias de la franja señalaron el mismo día que 38 personas habían muerto en ataques israelíes en las últimas 24 horas. Mientras tanto, medios de comunicación árabes informaron el lunes que los mediadores, Estados Unidos incluido, recomendaron que Israel y Hamás entablen negociaciones para un alto al fuego total durante un armisticio propuesto de aproximadamente 70 días, mientras se avanza en la liberación de rehenes y otras medidas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El lunes se honró la memoria de japoneses que en la mayoría de los casos murieron fuera de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Se dio sepultura a sus restos en el Cementerio Nacional de Chidorigafuchi, en el centro de Tokio, donde se recordó a 368 japoneses no identificados. Asistieron al acto más de 600 personas, entre ellas el príncipe heredero y la princesa Akishino, así como representantes de las familias. El ministro del Bienestar Social, Fukuoka Takamaro, también presente, dijo que el gobierno no olvida que aún quedan muchos muertos durante la guerra por repatriar y, en consecuencia, hará todo lo que esté en su mano por traer a casa a tantos como sea posible. Los restos de los 368 japoneses recientemente enterrados se hallaban en puntos como el archipiélago de Bismarck, en el Pacífico Sur. Su inclusión en el Cementerio Nacional de Chidorigafuchi eleva a más de 371.000 el número de muertos durante la guerra que reposan en dicho camposanto. Al conmemorarse este año el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno pretende intensificar el proceso de recuperación de restos. Se calcula que todavía hay 1.120.000 japoneses que yacen en antiguos campos de batalla, tanto dentro como fuera de Japón. La policía de Okinawa, sur de Japón, arrestó el lunes a un infante de marina estadounidense bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad. Un día antes, otro había sido arrestado por atropellar a alguien y darse a la fuga. La policía identificó al sospechoso del primer caso como Adrián Javier Sánchez, cabo de la Armada apostado en Kamshuab. Las autoridades señalaron que los agentes detuvieron a Sánchez cuando conducía erráticamente en la ciudad de Okinawa. La prueba de alcoholemia reveló que su nivel de alcohol en sangre superaba el límite legal. Según informes, Sánchez, de 23 años, dijo a los investigadores que creía que ya habían pasado los efectos del alcohol. El domingo, un cabo de la Infantería de Marina de 20 años fue arrestado bajo sospecha de estar involucrado en un atropello y fuga. Cuatro personas, entre ellas un niño de 7 años y una niña de 10, sufrieron lesiones leves. El hombre también es sospechoso de conducir en estado de ebriedad. Otros arrestos recientes de infantes de marina estadounidenses en Okinawa incluyen uno relacionado con un acto inmoral y otro por allanamiento de morada. Tamaki Denny, gobernador de Okinawa, dijo a los periodistas el lunes que los crímenes que involucran a personal de las fuerzas estadounidenses seguirán ocurriendo a menos que los líderes militares de Estados Unidos actúen con el entendimiento de que la población de Okinawa vive en un estado de ansiedad constante. El gobernador agregó que ordenó a los funcionarios de la prefectura instar firmemente al ejército estadounidense a prevenir incluso el más mínimo incidente. Faltando una semana para las elecciones presidenciales de Corea del Sur, los miembros del gobernante Partido del Poder Popular están intensificando sus esfuerzos para que los conservadores apoyen a un solo candidato. Se prevé que las elecciones del 3 de junio sean una contienda entre Lee Jae-myung, candidato del Partido Demócrata, la mayor agrupación de la oposición, y Kim Moon-soo, candidato del partido en el poder. Una encuesta de Gallup Corea, llevada a cabo la semana pasada, reveló que Lee cuenta con el 45% de apoyo y Kim con el 36%. La diferencia entre ambos candidatos se redujo a 9 puntos porcentuales frente a los 22 de la semana anterior. Lee Jun-suk, del Partido Reformista, agrupación menor conservadora, le siguió con un 10% de respaldo. La tasa de apoyo combinada de Kim y Lee Jun-suk supera a la del favorito Lee Jae-myung. Un medio de comunicación surcoreano informó que el equipo de Kim intenta persuadir a Lee Jun-suk para que retire su candidatura antes del inicio de la votación anticipada del jueves. Sin embargo, ha trascendido que el candidato del Partido Reformista lo ha negado. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.